Soy Norberto Liszky, educador popular, médico pediatra social de la organización Defensa de los Niños, Niñas y Adolescentes. La preocupación que está en la agenda de la niñez hoy día es el grado de abandono que el Estado nacional y provincial está manifestando respecto a su responsabilidad indelegable de ser el garante de los derechos que están jurídicamente consagrados, consagrados por las leyes, consagrados por la Constitución y consagrados por la propia Convención sobre los Derechos del Niño. Las políticas públicas están mostrando claramente que por desfinanciamiento o por ignorancia de la realidad que vive la niñez y la adolescencia, se encuentra cada día menor grado de responsabilidad por parte del gobierno nacional provincial para dar respuesta a las necesidades que van agravándose en la medida que las familias viven situaciones de agravamiento económico y social. La pérdida de empleo, la ausencia de recursos suficientes para garantizar la alimentación de sus hijos, las dificultades para garantizar la continuidad de los estudios en los niveles secundarios, son algunas de las condiciones que van complicando la vida de nuestros chicos y chicas. En ese contexto, lejos de ocuparse y buscar políticas que favorezcan estas situaciones para garantizar los derechos vulnerados, lo que encontramos son iniciativas del orden de la penalización de los adolescentes. Y así hemos visto cómo se planteó durante este último verano la necesidad de que el gobierno hiciera aparecer como prioritario en su agenda legislativa la sanción de un régimen penal juvenil nuevo. En realidad no era nuevo, era volver a reiterar el intento de bajar la edad de imputabilidad, agravado respecto de proyectos anteriores, porque además de bajar la edad de imputabilidad, el proyecto de este gobierno es aumentar las penas. El proyecto de este gobierno es crear una imputabilidad que ellos llaman administrativa. Es decir, por debajo de la edad mínima penal, también tener intervención judicial que pueda determinar un equipo interdisciplinario y en consecuencia, aún teniendo una edad mínima penal, quedan inscriptos en procesos registrados por la ley penal juvenil aquellos que están por debajo de la edad mínima penal y que por lo tanto deberían estar eximidos de la persecución penal. De modo que esta iniciativa han encontrado fuerte resistencia una vez más, no solamente en los sectores técnicamente preparados para dar el debate conceptual, legislativo, sino fundamentalmente en las propias organizaciones sociales y en las organizaciones sociales territoriales que interactúan diariamente en la vida de las chicas, los chicos, los adolescentes, y que por lo tanto advierten que esta propuesta legislativa que la identificamos todos como de bajar la edad, aunque es más grave y no se detiene solamente en lo que representa bajar la edad, sino que avanza sobre otros terrenos, como hemos dicho, está teniendo fuerte resistencia. Las audiencias públicas que ha convocado la Cámara de Diputados de la Nación han demostrado que la inmensa mayoría de los expositores nos hemos pronunciado en contra de este proyecto de ley y más aún no hemos escuchado más que algunas voces aisladas dispuestas a defenderlo y cuando las hemos escuchado nos ha sorprendido el bajo nivel de fundamentación para defenderla. Creo que es el momento, respecto de esa ley, que las fuerzas y los bloques políticos opositores unifiquen un criterio y requieran que el Poder Ejecutivo retire ese proyecto de ley, o bien el Poder Legislativo lo coloque en archivo y ponga en discusión leyes del sistema penal juvenil basada en criterios internacionalmente aprobados y que no modifique la edad mínima penal como está hoy día en 16 años.